Viernes 5 de marzo de 2021, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Radio Crash y de Cinefagia FM y, bueno, y cada vez más radios comunitarias, ¿no? ¡Qué potencia! Te digo, sí. Muy potente. Sí, estamos en el 105 de la FM, si nos escucháis en Xixón, en el 107.3, Radio Cuca, Ubieu, que me comenta nuestro compañero Según que cuando cuadra, ahí no hay horario fijo. Ahí es cuando hay. Cuando somos las obras de Radio Cuca. No, hombre. Me gusta. Somos... En plan de. Si hay un huequín ahí, pues igual apareces. Bueno. No te garantizo nada. Bueno, pero. Me dijo. Pero está bien, porque. Muy a gusto. Siempre te puedes sorprender. Rellenando, sí. ¿No? Somos como la lotería, que vale para rellenar huecos, ¿no? Para tapar agujeros. Sí, sí, la carta de ajuste para pasar el volumen. De ajuste, un poco también, sí, sí. La radio. En el 88.5 de Radio Almaina, en Granada. Si tenemos un día fijo, que es el domingo a las 6 de la tarde, es un buen día para escuchar un programa de cine. Voy a hacer lo mismo de cualquier horario, ¿eh? Sí. Radio Spiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, los sábados a las 4 en ese 102.2 y en cualquier momento a través de los podcasts, pues estamos encantados de que nos escuchéis, pues... Estéis lo que estáis haciendo, ¿no? Sí. Pues encantados. Bueno, de cada vez... A mí me gusta mucho limpiar y fregar con escuchando podcast, Borja. También, yo cualquier cosa. Yo andar en bicicleta... Bueno, ¿qué estabas escuchando el sábado pasado? Estaba escuchando, yo creo, un Aquí hay Dragones. Cuando claro. Sufrí pues ahí, el accidente. Sí, ¿no? Casi mortal. No sé si quieres contar algo. Bueno, nada, es que la semana pasada no tuvimos programa por un Radio Cabestrillo, estamos en broma. Un accidente de bicicleta de lo más tonto absurdo. Sí. Que, bueno, me dejó con una fractura de clavícula. Entonces, bueno. Sí. Todos los grandes ciclistas tienen la clavícula fracturada. O sí, muchos ¿eh? De ellos, sí, es una lesión muy de ciclista. ¿Cómo te agarraste ahí, eh? Yo soy un paquete total, pero bueno, la lesión la tengo ya. Sí, esa es la mítica de... Como buen globero. De rompí la rodilla y entonces ya... Se truncó. Seguramente hubiera llegado a segunda B, tercera división. Sí, sí. Rompí la rodilla y aquí estoy. Pues nada, Borja, encantados de que haya salido medianamente ileso de ese percance, aunque la radiografía es para postearla, ¿eh? Sí, pero no se puede. Es para verla. ¿No se puede? No sé. La gente no tuitea radiografías, ¿eh? Bueno, ya veremos con el tiempo. ¿Te das cuenta? O igual es que no estoy ahí. Tengo que usar el hashtag. Bueno, hay tema de protección de datos y que son temas peleagudos, ¿eh? Ostras. Pues no se puede ahí andar haciendo el tonto con las historias clínicas de pacientes. No. Incluso a mí, vamos. Sí, ¿no? No sabía yo que... Bueno, pues una buena separación tienes ahí, ¿eh? Sí, me he asustado. Sí, sí. Bueno, pues nada. No se puede hacer mucho alarde. Bueno, pues nada. Recuperación tranquila. Sí. Es lo que te queda. Y cuando te des cuenta, volverás a caerte, iba a decir. Volverás a la bici. En este programa, 218 ya de Cinefagia, en el que nos encontramos, hoy 5 de marzo. Que es el primer viernes de marzo para nosotros, ¿no? Uh-huh. En este marzo que siempre es especial para la mujer. Yo te tengo aquí, Borja, una estadística. ¿Tú cuánto piensas que tienen de papel en porcentaje las mujeres en las tertulias de radio? Pues no lo sé. Lánzate. En concreto, en nuestro programa, un 0%. No, pero bueno, no es tertulia esto. Bueno, esto es contenido puro, ¿eh? Contenido amigo, ¿eh? Es todo información, ¿eh? Es un prospecto. Eso es. Bueno, pues solo el 30% de las mujeres hoy día en la radio participan en las tertulias. Dato que recogí hoy por la mañana y que me parece. Sí, hace un par de años. Nos queda muchísimo todavía. Hace un par de años hacía ese mismo estudio respecto a papeles de mujeres en el cine, uh-huh. Y salían perdiendo, pero de goleada. Aún, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, este marzo lo aprovecharemos como siempre para reivindicar ese papel de la mujer. Vamos a ver si podemos hacer un especial la semana que viene en el que nosotros no tengamos protagonismo, uh-huh. Porque no somos nosotros los que tenemos que hablar. Pero bueno, ahí estamos en ese marzo que nos gusta. Lo mismo que lo de antes de un horario para escuchar un programa de radio. Sí, cualquiera. ¿Por qué nos gusta marzo? Pues porque sí, y abril sí, también, y todo. Estrenos de marzo. El Rey de Zamunda, ¿tú lo consideras necesario? Pues yo creo que no. No, ¿eh? Bueno, a ver, habrá que verlo, pica, ¿no? El gusanillo. Se estrena hoy. Yo, la verdad que de Eddie Murphy, pocas son las películas que a mí me llaman la atención, a diferencia de, o sea, como tú y de otros amigos que tengo, que son muy fans. Sí. Ayer, precisamente, hablando con un amigo, decía que, bueno, me recitó frases enteras del Príncipe Zamunda y sí. yo flipaba, porque sí. No... Yo, sin embargo, con aguantó bien el paso del tiempo el Príncipe Zamunda, yo la pude ver hace poco, sí, sí. Y estaba bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la que vi hace poco fue El Chico de Oro, que eso sí que tenía un buen recuerdo de cuando era chaval. ¿Sabes cuándo me acuerdo siempre del Chico de Oro? Cuando cojo una lata y le quito la anilla de arriba. Sí. Digo, ¿a qué sigo? Y hago ahí. Y hago la forma. Ahí me recuerda, o sea, me hace mucha gracia la escena que está en aquel avión con los pájaros, con la comida. Y se empieza a cantar, hay una canción, a la Bourrier. A la Bourrier, totalmente. Bueno, es muy bueno. Hay frases míticas de películas que luego ya te las encuentras pequeño, hablando con los colegas mucho. Sí, ¿eh? Sí, que luego dices, ah, coño, lo decimos por esta película. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, veremos a ver lo que pasa con El Príncipe de Zamunda, que, bueno, como estreno, creo que es en Amazon Prime, me parece. Sí, se estrenó en Amazon Prime, y bueno, hoy precisamente. Sí, sí. Bueno, la veremos. Sí, hombre, sí, hay que verla ahí por las risas, ¿no? Bueno, Dean Murphy, precursor también del monólogo, ¿no? De la... del speech de comedia solo ante el peligro, ¿no? Antes de forjar su carrera como actor. Bueno, Eddie Murphy últimamente está teniendo un resurgimiento de como actor después de un pequeño valle que pasó por diferentes problemas personales, pero ahora, bueno, desde que hace un par de años lo rescataron los de Netflix para hacer un biopic sobre Mrs. Dolemite o algo así. Soy Dolemite. Yo soy Dolemite, que es un biopic sobre un personaje totalmente excéntrico que con dos duros, con una producción muy muy amateur, muy joven, consigue hacer una película que se convirtió de culto en la época. Además, una época muy muy precisa, que era muy reivindicativa de los derechos de los negros. Uh-huh. Y fue un auténtico personaje. Y lo hace muy bien. Basado en un hecho real, ¿eh? Había sido, sí. De hecho, uh-huh. La película tuvo mucho mucho éxito. Así en... La gente no quería ver blancos en el cine, la gente del barrio quería ver a gente como ellos reflejada en pantallas, pues claro. Tuvo tanto éxito. Una película realmente mala, pero bueno, uh-huh. Le gustaba el rollo ese de gángster, de mezclar un poco el karate de los años 70, esas cosas. Sí, ese rollo, ¿no? Pues nada, Borja, veremos ahí ese nuevo trabajo de Eddie Murphy. Lo que sí me llama la atención es que tanto él como... ¿Cómo se llamaba el compañero? Tenía un nombre así como... Alonso... Pues, no me acuerdo. No te sé decir. Muy bien conservados, ¿eh? Sí. Muy sí, bien sí, conservados, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, tiene un físico espectacular y en los 80 se cuidaba mucho Eddie Murphy, ya que tendrá sus cerca de 60 años, calculo yo. Tendrá ya 60 años. Vamos a buscar cuánto tiene. Sí, sí, pues Alonso Hall es el compañero de reparto de Eddie Murphy. Pues nada, bueno, veremos la película, disfrutaremos también, se mantienen muy bien. Mira, nació en el 61, así que debe tener 59 años. Arsenio, ¿qué es Alonso? Arsenio Hall. Estoy guapo. ¿No? Bueno. Pues nada, Arsenio. Más gente que está triunfando, Borja, en este caso también, gracias a Netflix. Y aquí ha habido como una especie de conexión, y yo te lo puse aquí, porque quedé un poco asombrado. Tú en su día me habías recomendado Ratched, la serie de Netflix, y... acuérdate también que gracias a nuestra compi Yosune también habíamos llegado a Pose. Uh-huh. Y tienen algo en común, y yo no lo sabía, que es que el creador es Ryan Murphy, por el que también pasamos. Por ejemplo, yo hace poco, viendo la American Crime History, que primero fue el episodio de O.J. Simpson, los 10 episodios sobre el caso de O.J., y luego había otros 10 sobre la muerte de Gianni Versace, que yo no sabía que eran de Ryan Murphy. Uh-huh. Y, o sea, que después de ver Pose, por esa recomendación, nos encontramos con, de repente, ese American Crime History de Versace. Acto seguido, bueno, yo vi alguna película también, ya aprovechando el tirón, y ahora el Ratched, recordando aquella recomendación de que habías tú, y el otro día cuando nos ponemos a verla, Y me doy cuenta de que también está Ryan Murphy, y luego estuve leyendo un poquitín sobre él, y es, bueno, ahí lo está petando muchísimo. Sí, la verdad que es un productor, guionista de cine, bueno, y una especie de pequeño magnate, ¿no? De la industria. Uh-huh. Y todo lo que toca, pues parece convertirse en todo un éxito. Vamos a recordar series tan míticas ya como American Horror Story. Claro, luego tiene el bagaje que tiene antes de estar ahora como está, ¿no? Eso es. Uh-huh. Incluso ya de aquella en la televisión, con Nip Tuck, esta serie sobre los, uh-huh, sobre los cirujanos. Y como decíamos, Ratched, que es el papel de la enfermera, uh-huh, de alguien vuelo sobre el niño del cuco, hace como una especie de biopic sobre su juventud y como todo lo que llevó a ser como es, ¿no? De esa maldad tan intrínseca en un personaje que a priori tiene que ser muy empático y muy bondadoso, pues es una auténtica psicópata que en su día se llevó el Oscar, la actriz, por interpretar ese papel. Sí, sí. Sí que es verdad que Ryan Murphy destaca también por darle mucha voz y mucho protagonismo a gente, pues, de igual, un poco más desfavorecida, ¿no? Más golpeada por la sociedad. En eso destaca mucho. Con que coincidíamos también, Borja, tú y yo, en que sí que quizás tiene algunos altibajos, ¿no? Pero lo que es indudable, y por ejemplo, en esta Ratched última, ahí se ve clarísimamente, es su gusto. Bueno, también habrá mucho presupuesto ahí detrás, pero sobre todo en materia fotográfica, composición, sí, paleta de colores, si ya viene en otras series, ya sobre todo en las últimas, lo venía trabajando. Uh-huh. En Ratched, que a ti decías que no te había acabado de convencer, a mí, bueno, tampoco es por entrar a valorar, pero la estética es increíble. Sí, sí, sí, es una estética muy cuidada y, como decíamos, hablábamos por el chat que tenemos tú y yo, que incluso las referencias cinematográficas, que son increíbles, ¿no? Al añadido. Uh-huh. Porque, bueno, la paleta de colores puede recordar mucho a Dario Argento, luego la música de Psicosis, por ejemplo, que está en sus, uh-huh, escenas, sí, sí, los pasillos interminables con esa luz clara que son claramente inspirados por Kubrick en El Resplandor. Claro, y esos colores también que usaba Kubrick también. Totalmente, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo el otro día vi una imagen en la que salía Sharon Stone también de mayor. Ahora hablaremos también de los protagonistas de Ratched, sí, que ojo, ¿eh? Sí, sí. Y había una composición de ella en su jardín, en su casa, su palacio, uh-huh, con todo verdes, el jardín, luego ella destacando con su vestido, detalles para hacer énfasis en, uh-huh, ciertas cosas como los labios pintados de rojo, alguna flor tal, es que ya es en plan de, o sea, por rematar. O sea, uh-huh, una cosa es plantearlo bien, sí, como, sí, por ejemplo en Pose y otras series, uh-huh, y otra cosa ya es ahora que se está deleitando, ¿no? El tío ya, sí, se, sí, está gustando a sí mismo. Se saca un poco ahí, uh-huh, los, sí, los elementos. Bueno, eso, todo eso gracias a una compañera que ahora mismo no tengo el dato, pero es la que maneja todo el tema este de eso, de composición, de creación, fotografía, escenario y todo eso, que bueno. Sí, totalmente. La dirección artística que tienen sus producciones es increíble. Eso es. Y ¿qué más tiene? No, te digo, ¿sí? Borja, no sé si te diste cuenta que en Ratched la gente está mayor, sí, porque vemos, por ejemplo, estamos hablando ahora de Sharon Stone, uh-huh, que ya tiene su edad, pero yo me encuentro a la recepcionista del hostal, Amanda Plummer, uh-huh, y yo estaba, ¿esta señora quién es? Amanda Plummer es ni más ni menos que la atracadora de Pulp Fiction, ¿no? De la primera escena. Y es, dices, cierto. Los años pasan mucho. Pasan. Pero es luego, que, claro, Pulp Fiction es del 94, ya pasaron, claro, ya. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí, una señora mayor. Más ya. No. Esa joven atracadora de restaurante, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Te quiero Punky, te quiero Honey Bunny, le decía. Y luego es que es más, el gobernador, que es ni más ni menos que Vincent D'Onofrio. ¿Tú te das cuenta quién es Vincent D'Onofrio? Sí, es el que se vuela los sesos en la chaqueta metálica. Totalmente. Ahí está también súper... Sí. Bueno, el tiempo pasa, ¿eh? Y además él me parece que interpreta también a Kingpin en la serie de Daredevil. Es Kingpin también, me parece. Es correcto. Sí, sí. Es que le busqué por ahí porque me sonaba mucho y ya... Claro, yo su otro juventud día, cuando hizo el... Hilando y dices, madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, sí, nos, sí, deja ahí, madre mía. Bueno, pues nada, recomendable Ratched, bueno, y todo el trabajo de Ryan Murphy con sus, sí, altibajos para disfrutar un poquitín también, ¿eh? No falta que sea siempre para llevarse algo en claro muy... No sé. Mm. Bueno, y por apuntar un dato que se me había quedado un poco en el tintero antes, uh-huh, la película de Milos Forman, de Alguien voló sobre el niño cuco, la actriz ganadora del Oscar por interpretar a Ratched era Louise Fletcher, que bueno... Le dieron un Oscar, ¿eh? Sí, por interpretar ese papel. Uh-huh. Como decimos, un papel muy difícil, que la verdad que lo borda. Y además con gente como Danny DeVito, Jack Nicholson y Will Sampson a su alrededor, pues, uh-huh, hace brillar, ¿no? Esta mujer que... que hace lo que quiere, ¿no? Con esa, ese grupo de gente. Sí. Bueno, Borja, yo tengo aquí un par de pinceladas que el otro día podíamos quizás haber entrado un poco más en detalle, pero esta vez lo vamos a hacer así rápido porque ya es muy a toro pasado. Que era el libro de Garci, que me llamaba la atención porque era como un poquitín un libro de clásicos no tan populares, que para él eran películas que son un poco lo que nosotros traemos a la sección, ¿no? Películas que fueron un poco injustamente criticadas, o que, bueno, o justamente criticadas, pero que cada uno las puede disfrutar como quieren, ¿no? O sea que yo creo que ahí, pues, ese libro de Luis Garci, pues, que la gente tome nota, y si le apetece buscar algún título. Yo creo que igual alguno coincide con el clásico no tan popular. No sé si pudiste tú ver alguno. No, por ejemplo, ponme alguno. Es que no lo tengo aquí adelante ahora mismo, Jairo. A ver, espera, que te abro. Porque no lo tenía pensado abrir porque no. A ver, puede ser. A ver, no, ¿eh? Esto. No. Esto me está abriendo otra cosa. Se ha linkado mal. Bueno, mientras. Es que. Se quedó mal linkado. Sí, te abrió otra película, ¿no? Sí, me abrió otra cosa. Bueno, mientras. Me tocaste ahí. Me tocaste el link. No te toqué nada, ¿eh? Me tocaste el link ahí, ¿eh? No te anduve en nada. Sí. Bueno, como recomendación, yo no suelo leer mucho libros sobre cine, pero precisamente descubrí una recomendación de un personaje, ¿no? que sigo por redes. Recomendaba un libro que se llama Moteros tranquilos, toros salvajes. Libro de Peter Bliskin, que ya tiene a sus años. Es del 98 este libro. Y relata un poco la historia del cine allá por los años... finales de los 60, principios de los 70, y la ruptura con el antiguo Hollywood y el nuevo Hollywood, cuando empiezan a emerger figuras como Dennis Hopper, como George Lucas, los Spielberg, todo eso que hicieron un poco de revolución y hacen ese, como decíamos antes, esa ruptura con ese Hollywood clásico, un poco con el oral canfor, ¿no? Y traen cosas muy, muy nuevas e innovadoras. Entonces veníamos a eso, a gente como Dennis Hopper, Francis Ford Coppola y toda esta gente que revolucionó el cine en los 70. Sí, jóvenes y hablamos muchas veces y totalmente desconocidos, entrando ahí como cualquier friki fan del cine, ¿no? Y sí, al final mirando acabaron. Sí, y leyendo este libro, por ejemplo, me recuerda mucho a la película de Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood. Que otro igual también. Habla mucho de esas fiestas locas que hacían. De hecho, en uno de los capítulos aparece de soslayo Polanski con los Manson por ahí, los acólitos de Manson, sale su mujer Sharon Tate, y bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Ver esa visión de ese Hollywood de opulencia, drogas y rock and roll y desenfreno de los años 70. Sí, pues bueno, está muy bien estas recomendaciones literarias sobre cine, porque cinefagia es lo que es lo que le toca, ¿no? Mira, en el libro de Garci podemos encontrar la trilogía de oro, por ejemplo, que él llama de película española: El día de los enamorados, las muchachas de azul y Las chicas de la Cruz Roja, por ejemplo, se va al cine español. Resacón en Las Vegas la mete ahí porque es muy entretenida. Luego también se va a clásicos, como por ejemplo El gran Carnaval, la sátira de Billy Wilder, que pasó un poco inadvertida en aquella época. Esa es la que... Era un clásico no tan popular, ¿eh? Clasicazo. De eso lo trajimos aquí. Es la que me parece que se queda encerrada en una grieta, ¿no? Sí. Está. Kirk Douglas, ahí está, sí. Ahí estoy viendo el fotograma precisamente. Sí, sí. ¿Pero la tuvimos de clásico, no? La tuvimos de clásico. De hecho, hablamos sobre el cine y el amarillismo de los periodistas. Pero bueno, Borja, que yo te lo traje aquí pensando que no tanto y resulta que nosotros ya esto lo teníamos súper trabajado. La revisión, claro. Ostras, chaval. García ahí escuchándote, igual por la noche un día, sí, fregando los platos, ¿eh? Sí. Pues tienes razón lo del Gran Carnaval, ¿eh? Estos chavales tienen razón. Sí. Más una crítica a eso, a la prensa de carnaza. Es correcto. Bueno, y hablando de películas, también te tenía en homenaje al 23F, algo que me hizo muchísima gracia y que me parecía también muy interesante para ver el punto de mentira y de farsa que fue el 23 de febrero y el asalto ahí de Tejero. Y es el periodista, me parece que es. ¿Quién era? Lo tenía por aquí apuntado. Que escribía en la Gaceta. Mira, igual hasta lo borró, a que desapareció el link. Alguien no está aquí, la Bruja Varina nos está trasteando, ¿eh? Sí, no, está aquí. Escribía Alfonso Usía. Es muy gracioso porque él decía que el padre de Jean Charles, del rey emérito, pues que estaba de vacaciones, se había ido a Lisboa. Y entonces, como un poco para excusa y decir que siempre había estado en total en contacto con Juan Carlos para ver cómo iba, entonces él se inventa una película, lo voy a resumir así un poco, como que en plan Juan de Borbón ese día había decidido de ir al cine y estaba viendo La Misión y estaba viendo a Robert De Niro escalar las cascadas. Y de repente el acomodador le tocó en el asiento y le dijo: tiene usted que ir porque está pasando esto allí en España, no sé qué y tal. Claro, una película, estuvo allí la Casa Real súper preocupada. Pero claro, es que luego te encuentras... Pues La Misión es del 86. Correcto, vas a ver el estreno. ¿Tú no sabías? No. Claro, claro. Es que no me cuadraba. Ah, no lo estabas ni... No habías leído lo que te había puesto. No. Claro, resulta que es que el tío se está inventando una cosa... Y es que La Misión se estrenó en el 86 y el 23F, el Salto de Tejero, fue del 81. Claro. Y esto es un artículo que un tío tiene ahí puesto y que yo pensé que lo había quitado, pero es que ahí sigue. O sea, con sus santos, ahí bueno, el invent, ¿no? Yo creo que... O sea, ¿cuánto no habrán inventado si tienen que contar estas anécdotas que son una fula tremenda, vamos? Sí. Me voy a tirar el pisto un poco de gafapastil y un poco pedante. Sí. Y yo igual esta película de Misión no, pero igual estaba viendo Aguirre y La Ira de Dios de Herzog, ¿sí?, que la traeremos la semana que viene o la siguiente para el clásico. Muy bien, que habla que habla un poco de las locuras por conquistar y por llegar a esa ciudad ficticia del Dorado, y bueno, que deja muy en evidencia la corona española y las ansias de egoísmo de todos estos monarcas locos. Muy locos todos, sí. Bueno, Borja, y nada, este fin de semana por fin sí que van a ser los Goya. Yo digo por fin porque pensé que iban a ser hace un mes. Sí. Que compré hasta palomitas y refrigerios y cuando llego digo, si no son los Goya todavía, si todavía queda tiempo. Así que nada, este fin de semana sí. Yo no sé si tienes algo apuntado, también al hilo de que fueron los premios Feroz. Ya sabéis que aquí no somos muy de premios, pero como sí que es verdad que luego... Bueno, siempre decimos que no somos muy de premios, al final siempre lo repasamos, ¿eh? Porque como hacen que la gente vea ciertas películas, pues entonces al final tenemos que ser un poco de premios, porque es al final lo que está viendo la gente también, ¿no? Sí, es lo que al final le llama la atención a la gente. Hace poco también fueron los Globos de Oro, así con unas medidas bastante especiales y sí que, bueno, se llevó a cabo, pero con dos actrices presentando la ceremonia, pero una en cada plató, ¿no? Sí, la tecnología. ¿Tú tienes algo a rescatar, tanto de los Feroz como los Globos de Oro, como no mucho. Los Goya? Los Goya, yo creo que Las Niñas es la película que más se oye hablar sobre ella. Entonces, bueno, veremos. Todavía no tuve la suerte de verla. Me parece que esta semana o la siguiente llega al videoclub, así que la veré. Sí. Bueno, pues estaremos atentos a ver... ¿cuáles son los galardonados? Sí que es verdad que, aunque no tengan galardón, solo por el hecho de estar ahí, pues bueno, también hay alguna película que es interesante. Yo estoy leyendo ahora mismo un artículo para la gente que quiera hacer como una especie de spring, ¿no? La gente que lo busque por internet, porque claro, en este caso ya no es como antes, Borja, que muchas de las películas, pues bueno, tenés que ir al cine. Ahora tienes la posibilidad de ver los Goya sin tener que, pues pegarte, yo qué sé, tres o cuatro sesiones de cine, y si vas un poco retrasado en una misma semana, ahora lo puedes hacer desde tu casa. Bueno, pues el mundo de la plataforma, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco de plataformas, yo quiero decir, para cerrar un poco esta sección de actualidad, una recomendación, si me permites. Sí. Hablábamos hace unos meses sobre un trabajo, una ópera prima de Viggo Mortensen como director, que se llama Falling, una película generacional en la cual un hombre de mediana edad pues tiene que hacerse cargo de su padre, y su padre tuvo siempre un carácter muy difícil, y aún con la edad, los inicios de la demencia y toda una vida de pues bastante dura, pues tiene que hacer cargo del padre, ¿no? Y surgen ahí conflictos familiares de entonces, hace un repaso vital a toda su vida, y un ejercicio eso de confrontación familiar, porque bueno, hay ciertos cánones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, esos padres tan autoritarios e inflexibles, sin mucho que demostrar emocionalmente, con otra generación que es un poco más todo lo contrario, ¿no? Pues esto yo creo que quiere reflejar aquí Viggo Mortensen, y lo hace bastante bien. El papel de, me parece que es Lance Henriksen, el que hace de padre, es totalmente insoportable, vamos. Lo hace bien, sí, por eso lo digo. Bueno, esta peli, que sepas que estuvo a puntito de estrenarse en Musoc. Sí, ¿eh? Pero que al final quedó ahí, esta producción canadiense que cerró el Festival de Sundance en 2020. el año pasado, y que va a estar nominada a Mejor Película Europea en los premios Goya. Ah, pues mira. Así que nada. Pues ahí, probablemente se lo lleve. Esa es una de los Goya. ¿Tú, lo, ¿por qué lo dices? Porque la acabas de mencionar, ¿no? Sí. Es como, como nos decía Falo cuando, sí, cuando hacíamos la porra, que era porque la viste, ¿no? Yo sí, la viste. Evidentemente. Totalmente. Bueno, y de los Ferrot, yo tengo aquí una nota de Victoria Abril, pero nada. No, no vamos a decir nada, ¿no? Nada. No lo hacemos, no lo hacemos casito, ¿eh? Paso palabra. Sí. Bueno, yo el otro día estaba leyendo también, no sobre Victoria Abril, sino sobre otros actores también, lo lejos que vive, o sea, lo despegados que están a veces, ¿no? Es que van así un poquitín de modernos y de outsiders y de tal, pero que luego en realidad son súper egoístas también, ¿no? Y que poca gente al final se acerca a la realidad, ¿no? Cuando estás metido ahí en ese estatus, ¿no? Sí. Entonces no tienes la capacidad de mirar hacia atrás ni hacia debajo. Y eso es lo que realmente pues le pasa un poco a Victoria Abril. Hay mucha gente, por eso también presta mucho pues ver actores y actrices implicados, ¿no? Sí, sí, hombre, yo creo que son los que más ruido hacen, pero no creo que sea mayoría. Entonces, pero lo que pasa es que tiene un escaparate más visible, volvemos al amarillismo periodístico. Entonces, bueno, no hay que darle voz a esos individuos y sí que darle voz a gente que importa de verdad. Así que tiene una opinión formada y bueno. Y fundamentada. Y fundamentada. Muy bien, Borja, 20 minutos. No más, 26 ya. 26, no se nos enredemos. Ya diste a sección de actualidad, había mucho. Y eso que actualidad no había mucha, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, hay cosas. La vida, ¿no? La vida alrededor del cine y de las series. Vamos a poner un tema de la banda sonora que me traéis hoy, que es, creo que es Snowfall. Sí, es una serie, tiene unos años ya, es la cuarta temporada. Uh-huh. Y es una serie que habla un poco de los inicios en el 83, los inicios de la introducción del crack en Estados Unidos, en la América de Reagan, que hablábamos de aquel documental. Sí, el documental que de hace poco, ¿eh? Entonces es una serie que se basa un poco en eso, ¿no? Y tiene una banda sonora pues de la época, y una banda sonora muy buena. ¿Y qué quieres que te ponga? Pues en estos tiempos que corren de materialismo, de consumismo, pues yo quiero algo relajante y guay, que es el Feeling Good de Nina Simone, si lo doy por ahí. Nina Simone, o sea, voy a alargarme para explicar por qué me gusta tanto Nina Simone. No, era por si cargaba la publicidad. Pero de Nina Simone también habíamos hablado alguna vez, ¿no? Sí, tiene un sí. documental en Netflix ahí. Sí, además tiene una biografía totalmente muy interesante, sí. Brillante. Además, soy una personalidad arrolladora. Eso es. Me gustaría a Ryan Murphy mucho. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have a pulse like me? Clásicos no tan populares con Borja Fernández, al que no le he hecho mucho caso al seleccionar el tema que me había pedido, porque yo vi Nina Simone y ya me tiré al Don't Let Me Be Misunderstood, que es un clásico también. Es un temazo. Puede que tengamos la lista diferente aquí, cada uno en su pantalla. Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo te puse a YouTube. Sí, esa es. Pues esa seré yo. Será otra. Bueno, lo que pasa es que no la copié y pegué. Ah, bueno. La escribí. Bueno, mitad de programa ya. Nos queda para un clásico nota popular, una cara B muy rápida, que tendrá que ver también con bandas sonoras y con música. Y de momento, Borja, tenemos una misión, que es que hoy tenemos espectadores aquí, espectadores en Radio Crash, que ¿sí? decían que si se aburrían, marchaban. Y de momento, ahí están, ¿eh? Yo creo que es vergüenza traer, ¿no? Y... pulgares hacia arriba. Sí, la verdad es que... y ahora con estas palabras, pues... también... ya, ahora vamos. Sí, sí, además está... levanta. sí. Bueno, de momento bien. Sí. Seguimos 105 FM si estás en Sison. 88.5 Radio Almaina. 107.3 Radio Cuca. 102.2 Radio Espiritrompa. De memoria ya, Borja. Joder. Toda esa gente buena que nos escucha. El clásico. Cuéntame. Bueno. Pues hoy traigo un peliculón. Otros días traigo películas que quizá más de serie B, quizá más con lo que me gusta a mí, el gore, el cine cutre, el cine de serie B, pero no, y no. Hoy traigo una película que gusta a todo el mundo, un poco crítica con el régimen comunista allá por los 80 de Alemania, pero bueno, está muy bien. Se trata de La vida de los otros. Detalle, un poco crítica, pero está muy bien, ¿eh? Vamos a pasar ahí el... sí. Con cuidado, ¿eh? Sí. Pasamos ahí el corte, ¿eh? Bueno, pues La vida de los otros. Se trata del debut en el cine de Florian Henkel von Donnersmarck. Bueno, vamos a hablar luego un poco también, si nos da tiempo, de este Florian Henkel, porque el tío, ¿eh? O sea, estaba en todos los lados luego. O sea, a poco que hizo, ¿cómo se posicionó? Es que esta película se llevó el Oscar a Mejor Película de Habla Inglesa en ahí por el 2006. Y bueno, pues el reparto son actores y actrices alemanes, y no los conozco, pero se llama Ulrich Mue, Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, yo no los conozco personalmente. Tukur. Pero la verdad que la película es una auténtica maravilla, ¿no? Nos ubica en el año 84 y bueno, son los últimos años de Alemania del Este, del régimen ahí comunista, ¿no? Y habla un poco de una investigación que hacen la policía específica de la Stasi. Para evitar tránsfugas, que la gente huya de esa parte del país. Y bueno, pues en el fondo nos cuenta una historia de amor entre un dramaturgo y una actriz. Y bueno, que sospechan que quieren fugarse, esas cosas. Y bueno, eso al final es una historia de amor. Resumiendo. Historia de amor, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar el tráiler, Borja, a ver qué podemos percibir con estos dos minutos de tráiler de La vida de los otros. Adelante. Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos? Yo no he hecho nada. Para averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo hasta agotarle. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. Si no confiesa, tendremos que arrestar a su mujer. ¿Eso es lo que quiere? En un sistema regido por el miedo... Georg Treibmann, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo. Yo le vigilaría. Nadie está seguro. Pero si averigua alguna cosa, tendrá usted un buen amigo en el Comité Central. ¿Entiende lo que le digo? En un sistema que ejerce todo su poder, nada es privado. Krista, se te olvidó nuestra cita del jueves. Vamos, sube. En un sistema de sometimiento... Krista. Abrázame fuerte. La libertad es pura ironía. Desde entonces me ha dado por la música. Krista María Silan. Usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no, pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA. Seguridad del Estado, abran. Abran. Palanca. ¿Qué pasa? Tenemos la orden de registrar su piso. ¿Qué tiene que pasar para que te enfrentes al sistema? Ha llegado el momento de las amargas verdades. Hay algo que no me gusta. ¿Señora Sila? ¿Nos conocemos? Usted no me conoce, pero yo a usted sí. La vida de los otros. ¿Sigues apoyando al bando correcto? Uy, uy, uy, uy, uy, con lo de los bandos, Borja. Sí. Bueno, ahí tenemos ese trailer. Yo pensaba que el protagonista de la que me pegaste el cartel, no me acordaba. De hecho, yo creo que no he visto esta película. Pues... Me parecía Kevin Spacey. Pues es un peliculón, ¿eh? No sale Kevin Spacey por ahí, pero sí, bueno, sí, podría. Se da un aire, sí. Como decimos, un película, ¿no? Eso, nos ubican en el 84, al final casi ya quedan pocos años para que se derrumbase el muro de Berlín, pero la Stasi esas investigaciones tan exhaustivas, ¿no? Además, es muy típico, ¿no? Eso del cine de espías, de espionaje, de las escuchas telefónicas, las escuchas de micros en lámparas. Sí. Es muy... Y se crea una, sobre todo la esencia de la película, aparte de esta historia de amor entre estas dos personas, se crea otra historia de amor tercera, es un triángulo amoroso entre... Hay un oyente, un espía de la Stasi que espía a esta pareja. Sí. Y es como si se medio... Bueno, no quiero hacer spoiler tampoco. Como te hubiera un vínculo especial con esa pareja y con esa mujer en concreto, ¿no? Y vemos como una persona fría, distante y totalmente... muy muy muy aplanada desde el punto de vista sentimental, cómo va surgiendo poco a poco ciertos sentimientos, cierta empatía y cierto cariño, como decimos. Sí, ¿no? Muy sutil todo, ¿eh? Pero por eso está tan bien. Bueno, película de 2006, está La vida de los otros, que como decíamos antes también es una película... En este caso puede ser uno de los clásicos no tan populares, más populares, Borja, sobre todo porque el recorrido, los premios, una de las películas más laureadas. Sí, pero si te das cuenta, no es muy conocida tampoco, porque ¿tú la conocías? No, o sea, no me acordaba. Sí, no una vez que tal, sí que tal, pero sí que es verdad que no tienes razón. Sí. Totalmente, puede ser como una nueva sección, ¿no? Película más laureada, menos conocida. Sí, puede ser. Laureada, menos popular, puede ser. De hecho, es curioso porque el año siguiente, una película austríaca que trajimos aquí como clásico hace tiempo, que se llama Los falsificadores, también se lleva el premio a mejor película de habla no inglesa, y es una temática también, habla de del papel de unos judíos en un campo de concentración, en concreto en el de Sachsenhausen, que los nazis querían boicotear, falsificar el dólar para boicotear la economía americana. Entonces los propios judíos pues intentan evitar eso, ¿no? Y bueno, yo creo que el premio de Oscar a mejor película de habla no inglesa siempre es un pequeño reducto de clásicos no tan populares, ¿no? Totalmente. Dejar un poco de manga ancha y hay auténticas joyas como está La vida de los otros. Sí, sí. Bueno, aquí mismamente en España, igual a la película extranjera se le hizo un poco de caso a raíz de empezar a recibir premios, pero como dices tú, yo creo que es una categoría, bueno, de hecho es que es de las primeras que se dan, por ejemplo, en los Oscar, ¿no? O sea, de estas que se quitan rápido de delante, ¿no? Sí, sí, pero pues yo creo que es una de las más importantes porque eso, son muchas de ellas auténticas joyas. Sí, sí. ¿Tú qué dices? ¿Que Boyero sí o que Boyero no? Sí, sí, sí, por supuesto. Totalmente hasta atrás. Sí. De las películas tragó hasta, vamos. Más perturbadoras, trágicas y comprensibles sí. que haya visto en mucho tiempo, decía Boyero, allá por 2006. Y luego también Javier Ocaña, otro mítico también del país, que suele ser bastante crítico, valga la redundancia, duro, que dice que tan entretenida como profunda, después del excelente hundimiento, el cine alemán demuestra que sabe mirar su historia reciente. Bueno, la crítica, ¿no? La autocrítica del país. Sí, sí, sí. Además, como decíamos antes, una historia de amor, en el fondo, sí. Pero también con unos tintes de thriller totalmente... de espionaje brutal, ¿no? Al máximo estilo de, no sé, de las pelis de los espías de los 70, de la Guerra Fría. Está súper bien, súper bien. Claro, claro. Sí, sí, además, bueno, como siempre, ¿no? En este caso, sí que es verdad que sí, casi siempre los rusos, muy acusados, sobre todo, obviamente, por el cine americano, ¿no? Pero la RDA, igual menos... protagonista en el mainstream, podríamos decir, ¿no? Menos explorada. Hombre, está la película esta de Daniel Brühl, la de, ¿cómo es? Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. También, que habla un poco de soslayo ahí, y además en un tono más cómico, más que trágico. Sí. Pero bueno. Lo gracioso es siempre esa alusión que hacen a la falta de libertad, y luego en realidad la libertad que nos ofrece el sistema capitalista, que es una falsa libertad también, sí, ¿no? Sí, también. Por eso te decía un poco lo de los bandos, ¿no? Al final es todo un poco así... Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, clasicazo laureado no tan popular. Sí, sí, sí. Además, yo creo que es una de las películas que, además, en esa época fue cuando realmente me empecé a interesar por el cine un poco más, ¿no? Y fue una de las películas que me hicieron, pues, oye, pues acudir más, tú la viste cuando en el estreno. Sí, bueno, en el año, vamos, sí, me sí, refiero. En el año, sí, sí, 2007 uh-huh. o así, y fue esa época que salía La vida de los otros, salía, por ejemplo, Old Boy de Park Chan-wook, fue una época muy buena de cine, uh-huh. ya eso, la época... Reflexionando, ¿no? Sí. O sea, tú... Y claro, y no por mí, ¿no? Sino porque, bueno, hay un resurgimiento del cine en cuanto a los videoclubs tenían una segunda vida, ¿no? Uh-huh. Después de la salida del Blu-ray y del DVD. Entonces, uh-huh. bueno, sí que fue bastante prolífica y salieron títulos y joyas como estas, ¿no? Sí, estaba la gente con el DVD. Uh-huh. Y, bueno, igual, sí, 2006 no sé exactamente cómo tal, pero mucha gente pensaba que iba a ser el definitivo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Con esto me quedo ya. Y todo... No voy a hacer colección de VHS porque se va a quedar desfasado, pero sí que en el DVD sí me meto. Y aquí hago tope, ¿eh? Y aquí, y de repente ya que se encontraron ya tiempo sí, después sí. con 100 películas, 200 películas... Sí. Y el DVD tampoco. Tampoco. Pero luego surge. A ver, los formatos físicos, como por desgracia, van a caer en el olvido, sí. como todos sabemos. Pero en bueno, la nube, ¿eh? Va a estar todo en la nube. Años después habrá un resurgimiento, como por ejemplo con el vinilo pasa hoy en día. Pues sí, seguramente. Entonces, bueno, mientras esté limpio y no se raye el DVD, sí, yo creo que aguanta. Imperecedero. Sí. Bueno, Borja, ahora sí que voy a. espero hacerte caso de verdad en este tema que me pidas. Así que... Oye, espera, tengo que buscarlo. O si no, mira, me voy a tirar yo ahora. Que me apetece escuchar a Funkadelic. Venga. Con el Can You Get Caught That Rough Times. A veces me... Pero me tienes que decir algo antes. Ah, bueno. ¿Te gusta? No sé qué canción es. Funkadelic, ¿no te das cuenta? No caigo. No te preocupes porque ya saltó la publicidad. Ya podemos... ya podemos hablar, ya podemos escucharlo. Cara B. One hand gota. Y además con la izquierda, que es peor. Más difícil. ¿En serio? ¿En serio puede ser que sea la primera vez que haces la gota con la manzorga? Con la izquierda, sí, sí. La sí. verdad que estoy descubriendo un mundo nuevo con la izquierda, ¿eh? ¿Sí? Sí. Todo experiencias. Y hasta ahí podemos leer. Cara B. Hoy sí. Muy dedicada a la música. Antes, Borja, decíamos que íbamos a hacer, y luego no lo hicimos, hablar de Florian Heckel, Von der Mark, que era el director de La vida de los otros, ah, ¿sí?, sobre esa carrera meteórica. Yo tenía que apuntar las películas y es que, perdonad que meta aquí esto, la cuña, el, ¿no?, clásico en la cara B, ¿no? Pero es que tiene al final un epílogo. Cuatro cortometrajes, La vida de los otros, su primer largo, luego se hace The Tourist, la película con Angelina Jolie y Johnny Depp, uh-huh, Never Look Away y Obra sin autor. Son estos cuatro títulos y el tío es que tiene una orden de mérito, comandante de la orden de mérito de Baviera, del Renania del Norte-Westfalia, que parece un poco de Mortadelo y Filemón, no, miembro de la Academia, exagerado. Yo creo que hizo la vida. O sea, en poco tiempo. La vida de los otros y se echó a dormir, ¿no? Se echó ahí. Sí, sí, vamos. Pero claro, en el momento que tiene tanto reconocimiento, quedó ahí súper establecido y súper reconocido en la industria, miembro de múltiples jurados, de. Bueno. O sea, la verdad es que el tío, uh-huh, o sea, con eso poco que hizo ya le valió, ¿eh? Sí. Dijo, hasta aquí. Uh-huh. Hace como el personaje este de Sorrentino, de. ¿Cómo se llama? La vida. ¿Cómo es la? La Gran Belleza. La Gran Belleza. Que hace un libro de joven y luego se dedica a vivir la de Ochovita. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar, Borja, un par de partituras y vamos, en el momento que las escuchemos, a hablar de lo que hoy nos atañe, que es una historia que nos trajo nuestro compañero Gonzalo de Asbury Park, que hubiéramos llegado también, ¿no? Sí. Por nuestra conexión de banda ancha, ¿no? Sí. No por nuestra sapiencia. Hubiéramos llegado a ella, pero es la historia de dos bandas sonoras que se parecen muy mucho. Vamos a escucharlas y luego animamos a la gente, ¿no?, que diga, a ver si adivina qué bandas sonoras son. Bueno, la gente en el estudio ya dio con ella, ¿no, Borja? Efectivamente, no. ¿No? No. Bueno, ahí. No. Bueno, vamos a escuchar la siguiente. A ver si se. Et vous serez témoin. Mais cent hommes. Ce soir, il ne m'en faut pas moins. Et pourquoi sont-ils sans rassemblés contre lui? C'est parce qu'on sait bien qu'il est de mes amis. Ya vienen reminiscencias, ¿eh? Sí, ya vienen ahí. ¿Cazado, no, Borja? Un poco, ¿no? Bastante cazado, ¿no? Jean-Claude Petit es. Jean-Claude Petit. Escuchábamos primero a Danny Elfman, pues bueno, con las míticas notas de Batman, pero en realidad también Danny Elfman se había inspirado un poco, ¿eh? Sí, también, a su vez. Pero aquí Petit, pues de repente, pues insiste, ¿no? Y prácticamente lo clava, ¿no? Esta banda sonora de Cyrano de Bergerac, la película de Jean-Paul Rapono, sí, interpretada por Gérard Depardieu, que también se le nota a la vejez. No pasa, sí, el tiempo también. Para todo el mundo. Pasa el tiempo para todos, sí, la verdad. Y ahí esos acordes, pero sí, clavados, ¿no? Hombre, son acordes muy parecidos. Uh-huh. Esas fanfarres se parecen muchísimo. Y además son películas que no sé si son meses de diferencia en el estreno, porque una es del 89, otra es del 90. Ya, llama la atención hay, eso, hay poco tiempo. Que hay muy poco tiempo entre ellas. Hoy, uh-huh, precisamente con esta historia, estuve viendo un vídeo de Jaime Altozano, ¿sí?, que es este divulgador youtuber sobre música, experto, que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Experto musical, ¿no? Sí, y hablaba un poco de una denuncia de plagio que hubo entre Tom York, no, era Radiohead, ¿sí?, y Lana del Rey, que habían plagiado una canción de la de Creep, de, uh-huh, Radiohead. Y hay unas demandas por ahí medio millonarias de, entre ambos. Medio millonarias, ¿eh? Sí. No multimillonarias. Medio, no sé. Mucha pasta en juego. Y por lo visto él defendía que él daba las herramientas, ¿no?, para que cada uno tome su opinión. Uh-huh. Coge una serie de 4 acordes, los toca y que ya te suena a Creed. Claro. Totalmente. O sea que eso es como nadie es dueño de una palabra, por ejemplo, o de una frase. Como eso puede es. Ser. Pero bueno, aquí hasta qué punto hay plagio y luego es. También pues que tú tengas una inspiración y que se parezca mucho a algo que sí. tuvo otra persona. También hace un vídeo después, ¿no?, Fernando Tozano, que habla cómo plagiar sin ser pillado, ¿no? O sea, coge diferentes ¿sí? y propone un reto, ¿no? Y muchas personas envían sus canciones. ¿Meter algún acorde ahí? Pone acordes de muchas películas, hace uh-huh. un batiburrillo y bueno, en la obra como conjunto no se nota, ¿no? Siempre te tiene alguna reminiscencia, pero finalmente no se nota en el conjunto. Sí, sí. Bueno, las películas de Tim Burton siempre acompañadas de la música de Danny Elfman, que a mí uh-huh. siempre me gusta recordar el testimonio de Laura Chanante, ¿no? Entonces eran las voces, eso de Danny Elfman que lo hace siempre igual, y que yo le digo, ya te vale, Danny Elfman, siempre la misma mierda esa de voces, se ve que se empieza a repetir, ¿sabes? Donde no hay mata, no hay patata, ya está, no pasa nada. ¿Por qué le criticaría tanto Tim Burton a Danny Elfman, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, buscando imágenes para poner en el postear del programa, bastante bizarro Danny Elfman, ¿eh? ¿Tú sabías alguna historia de Danny Elfman, Borja? No, a mí se me recuerda un poco al Elton John, ¿no? Sí, de mayor. Sí. No sé. Ah, tú decías que era un poquitín que estaba llevando la vejez regular, ¿no? Sí, como, no sé, como. Sí, sí, de señora mayor. Gente, ¿eh? Sí, eso sí, es. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y también a lo largo del cine, Borja, a lo largo de la historia en el cine. Nos encontramos también con mogollón de parecidos razonables. Yo no sé si tienes tú ahí la escaleta adelante, que lo podemos comentar así un poco de pasada, porque hay muchas, ¿eh? Uh-huh. Hay muchas coincidencias, un poco lo que tú decías de lo que decías de lo que decía Altozano, ¿no? Sí. Que al final, pues bueno, esa coincidencia que puede ser sin querer o queriendo, o sin querer queriendo. Uh-huh. ¿A ti te llama a ti alguna la atención así de las que tenemos por ahí? Por ejemplo, estoy viendo que ya el propio Gremlins 2 ya se parece un poco a Batman y Rambo. Porque sí que es verdad, igual también así me arriesgo, en los Gremlins 2 y en la 1 también, había mucho violín también. Sí, también. Mucho chirrichín ahí y tal. Sí, sí, sí. Entonces claro, es obvio que se parezca, ¿no? Sí, pero bueno, al final utilizan escalas mayores o menores y en ese grupo de acordes uh-huh. Siempre están bastante bastante limitados, ¿no?, en ese aspecto. Uh-huh. También, por ejemplo, mismamente ya lo comentamos aquí varias veces, el éxito que tuvo Michael Field con el Tubular Bells, utilizándolo para El Exorcista, Goblin lo cogió para meterlo en Suspiria, como escuchamos. O sea, aquí está algo de eso, ¿eh? Sí, ese Uh-huh. Y luego, por ejemplo, puedes buscar Tubular Bells 1 de Michael Field uh-huh. y ahí lo podemos poner. Tenemos esa capacidad. Bueno, de hablar y tocar 3 teclas a la vez. ¿Tubular Bells cuál? Tubular Bells 1, sí, el original de Michael Field. A ver, vamos a ver, ¿eh? Tubular Bells. Que Michael Field tiene una historia detrás brutal, porque el tío no tenía ni para comer. ¿No tenía para comer? No, en serio. Vivía en una habitación ahí en Londres, me parece, y empezó a componer y le salió. Uh-huh. Pues es de Tubular Bells, ¿no? O sea, que tú me quieres decir que si yo pongo ahora Tubular Bells 1, parte 1. Parte 1, sí. 1973. Sí. Nos vamos a encontrar algo parecido a lo que está sonando en Suspiria. Entonces voy a bajar Suspiria. Y Tubular Bells 1. Suspiria. La mezcla, ¿eh? Tía, tiene ahí reminiscencias, ¿eh? Sí, bueno, sí. Son acordes. Está guay hacer este ejercicio, ¿eh? Sí, son como un arpegio. Con Suspiria. Sin Suspiria. Son arpegios muy repetitivos, mucho más simplista. Son arpegios, ¿eh? Sí. ¿Serán? Digo yo. Sí, sí. Buen arpegio, ¿eh? Vamos a dejar a Michael Field de fondo. No, bien, bien, bien. Me gusta, ¿No te recuerda un poco? Sí, se parece. Sí, sí. No es como, por ejemplo, eso que estábamos hablando. O sea, no es tan explícito, pero tan sí explícito, que. Sí que. A ver, la utilización de música en el terror clásicamente uh-huh. de toda la vida fueron violines y chirridos y todo eso, como. Sí. Bueno, como Psicosis y todas las películas. Sí. Bueno, Michael Field. Pero el toque de sintetizador que le mete Michael Field, además uh-huh. una película también de corte clásico, como pues El Exorcista de Friedrich. Sí, sí. Joder, pues. Es revolucionario. La música clásica, de donde viene todo, que diría nuestro compañero Enrique de Crash Clásica y Bacanal, bueno, pues obviamente inspiró mucho el cine, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos también en la banda sonora de Willow, de la tercera sinfonía de Schumann, ni más ni menos, ¿eh? Y muchas otras más también, pues inspiradas por la música clásica, también, por ejemplo, Piratas del Caribe, luego, también cosas muy simpáticas, como que, por ejemplo, y esto no lo sabía y quiero escucharlo y ahora no me dan las manos, Borja, pero John Williams, mítico John Williams, se autoparodia en 1941 en la película con el tema de Tiburón. O sea, que incluso también, que eso también lo pienso yo, Borja, que los compositores ya llegará un momento que ya, es que ya no saben qué hacer, ¿no? Sí. En plan, ¿qué meto ahora? Mete ahí 14 violines, 13 violas, un piano sí, un piano no. Entonces, claro, se les acaban un poco las ideas y entonces acaban ahí haciéndose autoparodia, mezclando, reinventándose. Me parece difícil, me parece que lo que hizo, por ejemplo, este director alemán, Florian Henkel von der Smarck, está bien, porque él lo peta y ya está ahí. Pero seguir ahí, en la cima, eso es lo complicado, ¿eh? Sí, es difícil. Y bueno, lo que te puede llevar a, pues, a plagiar, a autoplagiarte, a todo, claro. Yendo, por ejemplo, a John Williams, yo recuerdo aquí un programa que tuvimos con Enrique y David de Caras Clásica, y se me quedó grabado, hacían, bueno, John Williams en su banda sonora para Star Wars, toma como referencia a un autor, me parece que es inglés, Gustav Holst, que su obra de Los Planetas, y se asemeja mucho a la obra de Williams de Star Wars. Sí. Y además es muy conocido este ejemplo, ¿no? No como plagio, sino como sí que clara inspiración. Pues sí, es verdad, estaba mirando ahí ahora muchos enlaces que tenemos ahí también, que animamos a la gente a buscar, porque bueno, también es un ejercicio simpático. Sí, pues Gustav Holst, pues Los Planetas, que lo escuchan, y luego que escuchen Star Wars, de John Williams. Y sí, además, bueno, pueden buscar por los clásicos compositores, ¿no? Jerry Goldsmith, James Horner, sí, también James está, Newton Howard. También está, por ejemplo, el autoplagio, ¿no? Que, por ejemplo, claro, es muy conocido de James Horner, el Paravá, este, que en todas sus películas mete esa fanfarria de otro arpegio, ¿no? De Paravá, que sí, sí. La marca de la casa, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. Pues nada, Borja. Como el coche que aparece en las películas de Sam Raimi. Sí, sí, cosas también. Pues así llegamos al final, porque ya son menos cuatro. Ya creo que con este resumen y con un poquitín que me digas de recomendaciones finales, redes sociales o lo que te apetezca decir, ya zanjamos. No, pues y si te voy a dejar elegir el último tema, por supuesto, ¿eh? Yo, muchas gracias. Pues yo me quedé a gusto así, la verdad. ¿Te quedaste a gusto? Sí, sí. ¿Lo soltaste todo? Lo solté todo. Sí, ¿no? Ya que la semana que viene no va a haber programa. Sí. Por ciertas cabecines que me van a hacer ahí. Sí. Pero nada, bueno, lo siguiente. Pues la gente va a poder disfrutar este Cinefagia en las radios libres, por partida doble, este mismo fin de semana, en directo o redirecto, y luego la semana que viene, y volveremos con energías y con todos los huesos unidos para el siguiente viernes, ¿no, Borja? Espero que sí. Esperemos que sí. Sí. Si todo va bien. Si te hacen bien ahí el Nick Tape. Que lo harán, que lo harán. Sí. En una serie ahí. Sí, era más de cirugía estética, ¿no? Sí. Era así. Sí. No. soy un poco cabrón. En el capítulo este de Ratchet, cuando el otro quiere que los brazos de que le pongan unos brazos ahí más guays, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él se dedica a pinchar a la gente. Igual te pueden poner un brazo de no sé. Biónico, ¿de sí. quién te gustaría tener un brazo? Pues de Conan. ¿Un brazo derecho? Conanín, de Conan. ¿De Conan? De Conan cuando daba vueltas a la fragua aquella. A la rueda aquella del infierno. Ahí. Sí, Alejandro Sanz, ¿eh? Sí, que el otro día escuché una cosa... No, Jorge. Jorge, perdón. Súper despectiva. Que era en plan de... ¿Por qué narices habían cogido a Jorge Sanz para hacer de niño de Schwarzenegger? Como diciendo que era un niño de mierda. Bueno, un niño de mierda, pero es que... Y era en plan de... Podían haber cogido a un mini cachas o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Fue muy despectivo. Yo si me dijeran... No mis brazos, ¿no? Pero mi persona. ¿Quién quisiera ser yo de personaje del cine? Pues, hombre, salvo el trágico final, me hubiera gustado haber sido Jorge Sanz en Belle Époque. ¿Sí? Sí. No sé por qué. Bueno, pero me lo cuentas pues ahora. Tú lo ves y ya. Cuando acabes. Bueno, ¿y qué tema quieres que usemos para cerrar? Pues haciendo un homenaje al mundo de la electrónica tan presente aquí, este bailando con lobos y todo esto. Sí. Pues un representante del New Wave, Gary Numan, y su clásico Cars. ¿Gary Numan? Espera, que es que encima perdí la. Gary Numan Cars. Sí, sí, no, es que había perdido otra, porque como había puesto el Tubral Bells, pero ya lo tengo aquí. Esta vez no te fallo, Borja. Muy bien. Esta es la canción que me pides. Sí, por favor. Para cerrar. Recuérdame las redes y... Bueno, para cualquier reclamación, facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram, como para... Bueno, nada más, ¿no? Sí, sabrán. Y después... WordPress. Cinefagfm.wordpress.com, sí, sí, para la página web. Ojo, ojo las historias de Instagram, ¿eh? Ojito. Sí, porque yo he hecho tiempo, ¿eh? Metes un emoji ahí, luego quieres que la gente que esté linkada ahí para mencionarla. Por ejemplo, ahora nos acaban de hacer una story, pero la cuenta está privada, no la puedo compartir. Es una locura esto, ¿eh, Borja? Mm. Es el nuevo mundo. O sea, a mí me tiene loco. Es un señor mayor con Instagram, ¿eh? Sí, eso es. Me duele. Escuchamos a Gary Numan y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Un saludo. Chao.